Hola, buenas tardes. Volvemos otra vez el Espacio Común 15M después de las vacaciones de verano a emitir. Y bueno, pues hoy he preparado yo un programa pues muy variopinto y curioso, porque tengo aquí dentro del estudio pues a romanos, a medievales. Yo tras malas hierbas, las malas hierbas viene por Felo, que es el... Hola, buenas tardes. Al que conocí hace muchísimo tiempo, que es de Historia y Patrimonio de Carabanchel. Y bueno, que han organizado un acto curiosísimo y vamos a hablaros de él. Y además de hablaros de él, invitaros a que vengáis el sábado 17, porque va a haber de todo. Y no quiero hacer spoilers, No quiero yo adelantar cosas, porque ya las iremos sacando poquito a poco. Pero bueno, va a ser divertidísimo. Yo desde luego no me lo voy a perder. Y si es posible, si no puede venir César, que le veo algo acatarrado, y César no forma parte del grupo de los romanos, César es mi compañero de aquí del estudio, el que lleva la mesa de sonido, pues a lo mejor grabamos en directo. Si no grabamos en directo allí algo, si no puede venir porque luego está acatarrado, yo me llevo la Paki es una grabadora que tengo, que es todoterreno. Y que me gusta ponerle yo nombre a las cosas. ¿Por qué no? Y que además se oye perfectamente. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar y voy a iros presentando a la gente que tengo aquí, que no dice todos, no, hay algunos que no quieren hablar. Luego yo ya me conozco la historia y sé que acaban hablando y les tienes que decir que se callen porque ya se nos hemos pasado de tiempo. Bien, pues tenemos aquí de Hispania Romana a Juan Antonio. Buenas tardes. Hola, Juan buenas Antonio. Tardes. De Evocati con V a David. Hola, buenas tardes. De, bueno, a Felo ya lo he presentado. Y espérate que ahora lo que viene se pronuncia Bjornland Hill. No se escribe igual, pero bueno. Y de aquí tenemos pues a varias personas. A Estrella. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier alias Ragnar. No sé el por qué, porque yo no le veo la barba. No. Y a Esperanza. Hola, y con tardes. Esto vamos a empezar. Bueno, el día 17, sábado, yo sé que este proyecto, pues, está fermentado de hace tiempo, porque iba a hacerse antes de la pandemia, más o menos. Sí, correcto, tenía de fecha precisamente en mayo de 2020. 2020. Y no pudo ser, pues estábamos todos confinados ahí encerraditos en casa. Y bueno, pues se ha ido dejando y después de 2 años, pues más o menos, pues lo han vuelto a traer otra vez, y esta vez no me lo pierdo, porque yo el otro lo, con mucha ilusión, yo voy a ir y a este voy a ir también, o sea que no os hagáis ilusiones. Y entonces el próximo sábado se celebra la primera jornada de recreación y divulgación Carabanchel, historia viva de la Carpetania al Medioevo, en el Parque Eugenia de Montijo de Carabanchel. No digo más. A ver, explícanos un poco, Felo, en qué va a consistir esto, qué vais a hacer, porque evidentemente, aunque muchos se lo creen, lo estábamos hablando, Carabanchel es un barrio con mucha historia y mucha arqueología, más de la que os pensáis y más de lo que sabe. Lo que pasa es que está como mal aprovechada, porque no le hacen ni caso, pero ahí está. Bueno, en principio este proyecto, que surgió a raíz de una primera ocasión en la que tuvimos una jornada de divulgación del patrimonio de Carabanchel, pues surgió pues por idea e invitación de los compañeros que están aquí, junto con los otros compañeros que se fueron uniendo. ¿Por qué? Porque en efecto, Carabanchel Historia y Patrimonio es un grupo de difusión y defensa del patrimonio, de los patrimonios de Carabanchel. Y en esa zona en concreto, en el Parque de Montijo, justo al lado de los terrenos de la cárcel, se juntan una serie de reivindicaciones muy importantes, que además, y una de ellas es precisamente el yacimiento arqueológico de Carabanchel, que como todos ustedes saben es un espacio precisamente abierto ahora mismo y que estamos en vías de la tramitación, o está en tramitación, de la declaración de bien de interés cultural en el apartado arqueológico, que se presentó en 2021. ¿Qué ocurre? Pues como suele pasar en la periferia, como bien decía Matilde, las periferias son el espacio de aprovechamiento para los del centro de las capitales, y este patrimonio que está investigado y tasado desde hace más de un siglo, Sin embargo, es periódicamente olvidado y periódicamente anulado. ¿Cómo? Pues a base de plantear proyectos urbanísticos o acciones urbanísticas que terminan ocultando ese patrimonio. En esa zona en concreto, en esos terrenos, hace más de un siglo, como digo, se descubrió que había estructuras romanas, concretamente de una villa. De ahí salió el famoso mosaico romano que todos pueden ver cuando van al... Perdona, ayúdame, Juan Antonio. El de San Isidro, el Museo de San Isidro. En el San, Museo de San Isidro. Y también se encontraron una serie de hechos. A raíz de ahí se estuvieron realizando análisis para llegar a entender que en esa zona había restos a lo largo de 500 metros. La cosa se complica y mejora cuando se descubre que no solamente son restos romanos, también hay restos carpetanos, incluso restos anteriores a los carpetanos y posteriores a los romanos, como son visigodos. En definitiva, es un lugar para la historia de Carabanchel y la historia de Madrid que nosotros consideramos muy importante. No hay una ciudad. Pero, para no liarla, esto nos llevó a la posibilidad o a la intención de llamar la atención y no se nos ocurrió mejor idea, ¿verdad, Esperanza? No se nos ocurrió mejor idea que organizar una jornada de recreación histórica, en la cual habrán una serie de grupos de recreación histórica de diferentes periodos, como hemos dicho, carpetanos en primer lugar, que no ha podido venir hoy, que es el grupo Terra Carpetania, unos grupos romanos, hay varios, y que ellos explicarán ahora, y también un grupo medieval. Con ellos vamos a hacer una jornada de recreación histórica, que se van a celebrar durante todo el 17 y que van a tener dos partes, una primera parte por la mañana y otra parte por la tarde, para que dé opción a que el público general pueda acudir o por la mañana o por la tarde a disfrutar. En estas jornadas, aparte de conocer las culturas que ya vivieron en Carabanchel, que son precisamente estas que estamos nombrando, también haremos una muestra o explicaremos también cuáles son las reclamaciones, reivindicaciones históricas sobre ese patrimonio. Y además, y ya termino, un tema muy importante es que en este proyecto colaboran muchísimas entidades de los distritos de Carabanchel y de Latina. Todas esas entidades van a montar un pequeño stand, una pequeña mesa, donde van a poder explicar cuáles son sus acciones y sus actividades de reclamación vecinal o cultural, y van a estar juntos con nosotros. Estupendo. Bueno, pues empecemos. A ver, vamos a seguir un orden. De aquí tengo el programa que me habéis mandado. Por la mañana, bueno, esto empieza a las 10 de la mañana, en que hay una apertura de la presentación del acto, y luego a las 10 y cuarto más o menos van a hablar poquito, o sea que no os asustéis. Va a haber el tema mujer y economía en la edad de hierro, que lo va a escenificar o hablar de ello Terra Carpetana, que has dicho que no habían podido venir. No han podido venir el grupo de carpetanos. ¿Puedes explicar un poquito qué? Bueno, qué sí que estamos ya ahí. Vale, acércate un poquito más al micro. El grupo de Terra Carpetana es un grupo de muchachos, bueno, de gente de Alcalá de Henares, principalmente, y también de las alrededores de Madrid, que recrean pues el final de la Edad del Hierro, concretamente este grupo étnico, los carpetanos, que poblado en toda la zona, pues tanto de Carabanchel como de otras zonas de la Comunidad de Madrid. Y lo que van a hacer es una representación un poco pues acerca de cómo era la vida material de este grupo en este asentamiento concreto. Yo antes querría hacer un inciso, que es un poco lo de explicar qué son las representaciones que se hacen, porque a lo mejor suena como a teatro o suena como a un espectáculo, y realmente esto que hacemos se engloba en lo que se llama recreación histórica, ¿de acuerdo? Hay muchas facetas dentro de esto de la recreación histórica, pero una de ellas es, además de recrear con la mayor fidelidad posible y con los materiales originales que se conocen, pues objetos de esa cultura material ya perdida, tratar de explicar su uso a la gente, escenificando de alguna manera cómo podrían pues usarse. Es decir, por ejemplo, si se quiere explicar la vida económica en ese periodo, pues explica pues cómo se usaban las telas, los telares, por ejemplo, para confeccionar ropa, venderla, cómo se ponía, cómo se llevaba, la moda que en ese momento existía. Eso es un poco la idea de la recreación histórica. También tiene una parte de divulgación, evidentemente, en la cual se explican cómo pensaban, cómo sentían o cómo creemos que pensaban y sentían esas personas, y todo ello pues se hace de alguna manera escenificándolo, cercano al teatro, incluso a un juego de rol, pero buscándolo de tal manera que sea didáctico, comprensible para el público en general. Quería hacer un poco ese inciso, no sé si un poco largo, pero... No, aquí se puede, aquí no hay ni censuras ni limitaciones. Bien, bueno, esto queda explicado y bueno, pasamos, esto dura aproximadamente de 10 y cuarto hasta 10:50. O sea, sí, pues sí, son una serie, las jornadas que se van a realizar son bloques temáticos pero muy cortos, muy rápidos, muy intensos, de 25 o 35 minutos aproximadamente, y van dando paso poco a poco a las diferentes a la escala temporal que tenemos, ¿no? Empiezan los carpetanos, continúan los grupos de romano y termina el grupo medieval, y por último, al final de la jornada, todos los grupos, parte de los participantes, subirán al escenario y harán una presentación conjunta entre todos. Tú ten en cuenta que vamos a tener entre cerca de 50 a 55 recreadores y recreadoras ese día. O sea que es un hito el poder conseguir que en esta primera ocasión tanta gente esté dispuesta a involucrarse en este proyecto, y es muy de agradecer. Bien, bueno, pues pasamos al siguiente bloque, que es la aproximación a la esgrima legionaria. ¿Quién bueno, se ocupa? Pues nos ocupamos nosotros, Hispania sí. Romana. Pues nada, del periodo carpetano pasaríamos ya al siglo, finales del siglo I antes de Cristo, comienzos del siglo I después de Cristo, que es la época... Acércate un pelín más el micrófono, sí. A esa época que recreamos nosotros, que es el cambio de era, la época de Augusto, y lo que vamos a hacer en ese módulo, en esa actividad, es, bueno, pues intentar... Lo explicaba muy bien David, de una forma un poco didáctica, explicar... pues desde cómo se cogía el escudo a cómo se usaba la espada, cómo eran, pues ese combate que vemos muchas veces en las películas, pero realmente un poco para desmitificar un poco todo el tema de Hollywood y tal, pero basándonos sobre todo en las fuentes históricas, en lo poco que tenemos, en algunos relieves, en técnicas de esgrima antigua, y entonces intentar un poquito explicar de una forma más realista eso que vemos en las películas, que bueno, pues nos llama un poco la atención porque a veces no tiene un poco de sentido cómo lo hacen ellos. Bueno, es que ellos van al espectáculo. Espectáculo a lo gordo. Y si se tienen que saltar la historia, se la saltan tranquilamente y se quedan más anchos que largos. Claro. Bueno, pues después de la esgrima, de la lección de esgrima legionaria, pasamos a las 11:25, empieza otro bloque, que es la evolución del ejército romano desde la monarquía, por Evocati. Sí, ahí vuelvo a hablar yo. La idea de este bloque temático es un poco, abundando lo que ha dicho Juan Antonio, explicar pues que el ejército romano no fue ni el mismo durante toda su extensa duración, ni como lo hemos visto muchas veces en películas o incluso en novelas históricas lo hemos leído. Roma tiene una vida aproximada de unos, si contamos el Imperio Bizantino, tiene una vida aproximada de 2100 años. Eso es muchísimo tiempo en el cual hay muchísimos cambios, y estos cambios se reflejan socialmente en cada faceta, y en el concreto la faceta del ejército, pues es muy evidente. Nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que poco que conocemos mediante las fuentes literarias originales, lo que la arqueología nos ha permitido también conocer, y vamos a hablar pues de un soldado de la monarquía, soldados de la república, que son además los que entran en la península en el contexto de la guerra aníbalica, de la segunda guerra púnica. Luego, con ayuda de Hispania Romana, vamos a explicar el cambio de la república al principado y al imperio, Augusto y los Julio Claudios. Posteriormente, si podemos, intentaremos explicar también cómo era un legionario alto republicano de los cercanos a Trajano, Adriano. Y por último, hablaremos de los legionarios de los siglos III o IV después de Cristo, ya de finales del imperio, intentando pues hacer entender que, primero, la uniformología como la entendemos moderna no existía, sino que existía una capacidad económica y unos recursos que permitían a la gente equiparse de una u otra manera, que aquello estaba supeditado también a la tecnología disponible y a las modas disponibles también en aquel momento, y también a la adaptación a la guerra en cada momento. Y bueno, pues como también ha dicho Juan Antonio muy bien, intentar desmitificar esa visión que tenemos de Hollywood, de la cual parece que todos los soldados primero son muy aguerridos, se lanzan al combate sin problema y usan todas las cosas como grandes héroes, ¿no? Cuando la realidad es que todos, cuando vamos al combate, queremos sobrevivir. Y es una de las cosas que intentaremos explicar también mediante esta charla evolutiva del ejército romano. Muy bien. Bueno, luego veo que hay otro grupo. A las 12:20 interviene Munera y Mundo Gladiatorio, sí, por Ludus Gladiatorum Vulcanum. ¿A quién le toca? No me dejes, te toca a ti también. Sí. Es el estrello de la... el estrello, no, y de la emisión. Voy a aprovechar para decir una cosa aquí, y es que los más de 50 recreadores que ha mencionado Felo lo hacemos de manera desinteresada. Es decir, todos los grupos y todas las personas que estamos acudiendo a este evento lo hacemos sabiendo que no hay una remuneración como tal. En muchos eventos es normal que las organizaciones, ya sea un ayuntamiento, una institución o quien sea, pues pague un dinero tanto para los desplazamientos como para los costes de alojamiento, como para las comidas, incluso un remanente. En este evento, desde el inicio, hemos sido conscientes de que eso era imposible, pero que el objetivo estaba por encima de esa remuneración, y por lo tanto hemos dejado claro que todo el mundo que quisiera participar lo hacía de manera desinteresada e interesadamente en defender este yacimiento, este pedacito de historia en Carabanchel. Entonces yo quiero agradecer a todos los grupos que has mencionado hasta el momento y los que vas a mencionar, porque lo estamos haciendo por ese motivo, y Ludus es uno de ellos. Dicho esto, Ludus es un grupo que hace recreación de gladiatura en el mundo romano, y lo que muestra pues son los juegos, estos juegos fastuosos que vemos también, que también vemos en Hollywood, ¿eh? Exactamente, Gladiator y compañía, pero otra vez basándose en fuentes arqueológicas, fuentes primarias, relieves en la literatura, etcétera, han reconstruido cómo podría ser el combate de los juegos gladiadores. Entonces es un grupo que está en Madrid, que lleva muchos años practicándolo, son muy buenos, y bueno, pues lo que van a mostrar es un poco eso, un combate, y digamos, aparte de la espectacularidad del combate, porque yo aquí también quiero decir otra cosita, y es que Hollywood puede ser muy espectacular, pero la historia en sí mismo ya lo es. Es decir, no hace falta aderezarlo aún más, y ellos van a hacer una demostración que lo va a probar. Muy bien. Bueno, yo este ya sé que no te toca a ti el próximo, ¿eh? Porque además lo acabo de leer ahora aquí. A las 13:15 hay otro bloque, que es Vestir al Noble Guerrero, que de eso se van a encargar Bjornan Hill. Sí, Bjornan Hirt, hola. Hola. Nosotros vamos a hacer el periodo que mira, nosotros... Mira, o acércate más el micrófono, perdón, o sí. Mira el micrófono. Sí, sí. De acuerdo. Nosotros el periodo que recreamos es la Alta Edad Media, o sea que hay veces que cuando se habla de Edad Media la gente inmediatamente piensa en armaduras, caballos, o sea, a ver, pasa un poco como los romanos, es un periodo larguísimo, con muchos cambios, y la diferencia entre la Alta y la Baja Edad Media es muy grande y muy marcada. Nosotros lo que recreamos es la Alta Edad Media, que serían aproximadamente los siglos 9, bueno, viene de más atrás, pero bueno, lo que nosotros hacemos son siglos 9, 10, 11. Y realmente nuestro grupo, Bjornan Hirt, que yo sé que es muy difícil de pronunciar, pero es el nombre que tenemos, es poco amigable para manejar. Nosotros realmente lo que recreamos son las invasiones escandinavas de la península ibérica, pero eso es muy limitado a la hora de recrear en España, con lo cual nos adaptamos fácilmente a cualquier periodo o a cualquier contexto de la Alta Edad Media en España, que es lo que vamos a hacer en este caso, porque vikingos en Carabanchel no, pero época medieval sí. Tenemos un Ragnar en Carabanchel, o sea, vamos a tener, o sea, no tampoco es eso. Esta charla en lo que consiste es que iremos poco a poco, por capas, digamos, empezando por lo básico, que sería una túnica, mostrar a la gente cómo iría vestido un guerrero noble. Es decir, todo el full equip, digamos. El que tenía pasta. Claro, que era el que se podía permitir cosas. El guerrero del barrio de Salamanca, exacto, por decirlo. Exacto. Con lo cual puedes mostrar, te da más juego a la hora de mostrar tanto la panoplia militar que manejaba como la vestimenta, porque un plebeyo podía usar prendas de lino o lana, pero un noble sí que podía usar lino, lanas, sedas, pieles. Entonces te da más juego a la hora de mostrar exactamente cómo vestía un noble, y añadido un noble guerrero. O sea que también vamos a mostrar todas las armas del periodo, los escudos de tipo normando como son, la espada de esa época, los yelmos como son, lanzas, hachas, etcétera. Y un poco explicar, quizá entraremos, si nos da tiempo en la charla, porque la verdad es que da para bastante, también un poco la figura, una figura única en el medievo, que solamente se produce en España, que son las milicias concejiles, que solo explicaremos en ese momento en qué consisten, porque eso es una cosa única de la península ibérica y es interesante. Estupendo. Bueno, ahora aquí no sé si volverá a tocar nuestro amigo de siempre, porque a las 13:50, o sea, a las 2:10, se va a hablar de quién vivía en Carabanchel, y ahí vais a intervenir todos los grupos. Fede, pásale el micrófono. Sí, en esa charla la idea es precisamente eso, intervenir todos. Entonces, por orden cronológico, vamos a ir mostrando pues personajes, pues cómo vivían o cómo vestían los carpetanos, los romanos de diferentes épocas, la Edad Media. Ahí, este año, como es la primera vez, tenemos un pequeño hueco temporal porque los visigodos nos han fallado esta vez. Y entonces, bueno, cachis, esos siglos los tenemos ahí, se nos ha quedado un agujero negro, pero bueno, para la próxima... Para el próximo procuraremos, sí, que salgan. La idea es un poco esa, ver la evolución de la vestimenta, de la diferencia también entre nobles y plebeyos, que son en todas las épocas, pues... No, también pues, aquí también, esa. Ahora mismo también. Y la idea es no poco, nos hemos librado. La idea es un poco esa, ver la evolución de bien, diferentes personajes. Y este con esto acabaría en las actividades de la mañana, ¿no? Voy a decir, si me permites, Felo, una cosa. Y como ha dicho aquí el compañero, evidentemente ellos no cobran. Pero si se va, y aquí le doy ya pie a Felo que diga, si se va a subvencionar un poquillo los gastos, porque esta gente tiene que comer y esta gente tiene que beber. Hay patatas con mojo picón. Bueno, yo... yo eso no lo olvido. Pues no sé si decirte que olvidate, quedado... porque a mí hace 2 años me prometió un tarro de mojo picón y todavía no me lo ha dado, ¿eh? O sea, vale, que llevaros un bocadillo. Bueno, en primer lugar, tu vamos tarro... Vamos a vender pins. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, esto es un acto autosubvencionado. Es decir, sí, no tenemos subvención ninguna. Por parte de ningún estamento. Entonces nosotros sabíamos desde Carabanchel Historia y Patrimonio lo importante que era llevarlo adelante, aun a costa indudablemente del gasto, porque ya que al menos ellos vienen, y quiero volver a recalcar, y no me importa que lo recalques tú después de nuevo, que ellos vienen porque apoyan totalmente la defensa del proyecto de Carabanchel Zona Cero, en concreto del yacimiento de Carabanchel. Lo mínimo que tenemos que hacer es tenerlos un poco cómodos. No hemos podido alojarlos, que era una de las cuestiones que también nos hubiese gustado, porque si hubiésemos tenido alojamiento, a lo mejor incluso otro más se hubiese podido animar. Es la primera vez, pero sí, en efecto, al menos les vamos a mantener, tendremos los mínimos necesidades para que se sientan cómodos, por lo menos durante ese día con nosotros, y con papas con mojo. Bueno, y que se han hecho unos pins, ¿no? Bueno, sí, es verdad que nosotros no vamos a vender nada. Nosotros estamos abiertos a que haya donaciones de particulares y a cambio... Hay que poner una hucha. Y a cambio, pues, nosotros regalaremos una maravillosa colección de 4 pins, uno romano, uno carpetano, uno medieval y otro sobre el yacimiento que tenemos y que han quedado francamente bien. Y que la gente nos pase que dice que es la voluntad, ¿no? Pero gente que tiene poca voluntad, es que... Bueno, podremos indicarle la voluntad si tienen dudas. Eso no a partir de lo que sea, ya se pondrá allí. Pero bueno, claro, esto origina unos gastos porque lo que es la Junta Municipal, ni el Ayuntamiento, ni nada, pues se han hecho ni los vikingos ni los romanos, han hecho los suecos. Bueno, hay que reconocer que desde el momento que les planteamos el proyecto y presentamos la documentación, estamos hablando de algo que no se ha hecho. Bueno, esto lo explicará mejor José Antonio. Del momento que presentamos la documentación, tuvimos una charla con ellos, y no es por nada, pero recibimos de ellos una comunicación que todo el grupo conoce, en el cual nos apoyaron totalmente este proyecto, y obviamente gracias a ellos estamos tramitando la licencia. Se han encargado de las necesidades básicas, de lo que son seguridad, del tema de limpieza también, y por supuesto la licencia. Es decir, en ese sentido sí podemos estar agradecidos, pero evidentemente cuando un proyecto de estos llega, y llega en un momento que como este, y llega con una fecha muy limitada, porque también es verdad que ha costado muchísimo el buscar una fecha para el máximo de consenso de todos los grupos, pues claro, les cogemos a salto mata caballo y no se puede esperar un apoyo económico. Por otra parte, tampoco es necesario en este caso. Estupendo. Bien. Pues claro, es incidir en lo que decía ahora mismo Felo. Es la primera vez que se hace un evento como tal en la propia ciudad de Madrid, porque bueno, las asociaciones que estamos aquí y las que no están presentes ahora físicamente, pues somos asociaciones que llevamos ya unos cuantos años. La recreación histórica en España lleva pues más de 15 años ya asentada. Nosotros, Hispania Romana, por ejemplo, nos movemos por todo el territorio nacional. Y recreación histórica como tal, o sea, esa forma de enseñar la historia de una forma didáctica, intentando ser rigurosos lo más que se pueda, pues es la primera vez que se hace en la ciudad de Madrid. Cerca se ha hecho, por ejemplo, en Carranque hemos estado nosotros, han estado otros grupos, que esta es una villa romana recomendable, que está muy cerca de Madrid, pero lo que es en la propia ciudad de Madrid, porque quizá no tenemos esa idea de patrimonio arqueológico tan antiguo, pero Madrid, especialmente la zona del Manzanares, tiene unos restos arqueológicos importantes, la mayoría destruidos, pero nos queda el de Carabanchel, y es un poco lo que vamos a intentar pues promocionar, divulgar y enseñar a todo el que se acerque. Sí. Yo quiero recordarle a los oyentes lo que dije al principio. El Colegio de Arqueólogos, el Colegio de Arqueología, hace, después de una charla que tuvimos de difusión del yacimiento en 2019, tomó la determinación de hacer un estudio con un grupo de expertos sobre el yacimiento de Carabanchel, uniendo toda la información de los diferentes de diferentes actividades que se habían desarrollado y de los diferentes hallazgos que se habían hecho durante el siglo y pico. Fruto de ese trabajo fue precisamente que ellos determinaron que ese territorio podía ser declarado como un bien de interés cultural en el apartado de arqueología. Y eso nosotros lo queremos seguir persiguiendo, porque si no, seguirá ocurriendo lo que está ocurriendo, que es lo último que ha ocurrido. Es decir, ese proyecto, esa zona en concreto, tiene sobre ella una ordenación urbanística derivada, sí, del plan del 97. En esa ordenación urbanística se trocea todo el área del terreno de la cárcel, se introduce una casi autovía por en medio del Parque Eugenia de Montijo, y ese proyecto sigue en marcha. Nadie lo ha retirado, nadie lo ha modificado, y los únicos trabajos que se están realizando son los trabajos mínimos obligatorios por ley, porque sí hay cierta, no protección, pero sí deber de investigación cada vez que se hace un trabajo urbanístico en ese territorio. Pero eso no exime de que una vez terminado ese trabajo, como ha ocurrido esta última vez, eso se tape y se siga permitiendo el desarrollo urbanístico. Nosotros estamos ya un poco cansados de ver cómo, de forma silenciosa, las administraciones, las tres administraciones, porque aquí hablamos del ayuntamiento, hablamos de la comunidad y hablamos del gobierno central, van desarrollando poco a poco labor de zapa a base de ir sacando pequeñas cosas. Un día hago una zanja en ese lugar y coloco una línea de alta tensión o de media tensión, pero ya la coloco en este sitio porque sé que voy a construir la carretera, o hago un equipamiento y lo hago justamente en este punto porque sé que se va a quedar en este punto de la carretera. Es decir, ellos siguen trabajando poco a poco. Y el último caso, que ya conocerás, que fue del año pasado, fue cuando Villa Asís visitó el terreno, de los terrenos de la cárcel, junto con otros, los grupos políticos, indudablemente el grupo político del PSOE también, que son, en realidad, el Ministerio de Defensa es el propietario del terreno de la cárcel, y también con algún que otro promotor inmobiliario que ya tiene asignada una serie de parcelas para construir viviendas. Y lo que fueron allí no fue a hablar del yacimiento, lo que fueron allí fue a dar los parabienes para el proyecto urbanístico. Creemos que eso no debería ser así, porque no solamente, y me van a permitir mis compañeros, hay reclamaciones sobre el tema del yacimiento, hay reclamaciones sobre el centro de la memoria de la cárcel, hay reclamaciones que querían construirse un centro de la memoria, que se quiere y se sigue trabajando para que no se olvide ese proyecto. También hay reclamaciones sobre el hospital de referencia de la zona sur, también hay reclamaciones sobre un pequeño tramo de vía pecuaria, que quizás sea el único territorio de todo Madrid que jamás se haya construido encima, porque siempre, desde que la historia se puede conocer, se puede estudiar, siempre ha sido un recorrido pecuario, un trozo de vía pecuaria para el traslado de fauna. Ahora es una conexión peatonal maravillosa entre dos áreas muy importantes, que son Carabanchel y Aluche. Porque no hay que olvidar que esta reclamación no es solamente de Carabanchel, también es una reclamación del distrito de Latina, y por eso también acuden entidades de Latina. Y hay otras muchas reclamaciones. Ten en cuenta que hay un parque maravilloso, que es donde vamos a estar, que es el Parque Eugenia de Montijo, y pues lo van a cercenar directamente con una vía que no tiene tantas necesidades. En definitiva, hay unas muchas más reclamaciones que podremos mostrar y que comentaremos en ese lugar. Quizás no quitándole tiempo a nuestros compañeros, porque es verdad que es más evidente que nos interesa reclamar sobre el yacimiento, pero repartiremos información para que todos los que puedan asistir puedan conocer ese tema. De hecho, solo por último, decirte que donde vamos a celebrar este tema, estamos justo encima de los restos que en el año 2005, cuando el ayuntamiento empezó a construir la ampliación de la vía lusitana, son los restos arqueológicos que se encontraron, preferentemente carpetanos, pero también visigodos y también romanos, y estamos justo encima de esa zona, porque en el fondo también esto es un reconocimiento, este acto es un reconocimiento a esos vecinos que en 2005 consiguieron parar el proyecto de la vía, y el Ayuntamiento y Patrimonio se vieron obligados a tapar hasta que no sabemos cuándo. Está claro que no les interesa que sigamos recordando este hecho. Pues habrá que recordarlo. Uh-huh. Bueno, pasamos a la tarde. Pasamos a la tarde, a las 4, pues vuelve a empezar otra vez la actividad. Y la primera actividad a las 4, pues yo lo siento mucho, pero ¿qué? ¿Cómo que no? Es Mujer y Economía en la Edad de Hierro, por Terra Capetana. Ese ya lo comentamos. Sí, perdón, es que parte del programa se repite. Se repite, este se repite. Sí, vale, sí, vale, vale. La aproximación a la esgrima legionaria también se repite, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el ejército de la Segunda Guerra Púnica, según Polibio, no, eso es nuevo. No, eso, eso le toca a Evocati. Sí, eso lo vamos a hacer entre miembros de Evocati, Septimani y Atenea Promacos, que bueno, son grupos que menciono porque van a venir miembros de ellos. Como he dicho, esto es desinteresado y han venido a echarnos una mano con este tema. En este caso, pues a ver, antes cuando hablaba de la evolución del ejército romano mencionaba precisamente el ejército que describe Polibio en la Segunda Guerra Púnica, en la Guerra Anibálica, que es el primer ejército romano que desembarca la península, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, en nuestro grupo, ese es el marco temporal que recreamos preferentemente. Y bueno, pues tenemos la suerte de que existe un autor, Polibio de Megara, que escribe en griego, apadrinado por sus benefactores romanos, una historia muy cercana. Incluso tiene la posibilidad de entrevistar a veteranos de las campañas de Aníbal, y hace un análisis historiográfico prácticamente de cómo era el ejército romano en aquel momento y sus instituciones. Tenemos un texto, una fuente primaria muy valiosa, muy, muy rica, que además ha sido en gran parte corroborada por la arqueología. Y bueno, pues en nuestro grupo, uno de los miembros, José Miguel Gallego Cañamero, es autor de un proyecto que se llama La Vía Scipionis, que básicamente pues es la reproducción, esto es arqueología experimental, del viaje que hizo Escipión desde Ampurias hasta Cartagena para tomar la ciudad. Entonces, dentro de ese marco, nosotros vamos a hacer una presentación de cómo creemos y entendemos que se equipaban los legionarios de esa época. Estaban divididos en 4 órdenes principales y, pues, de hecho, Joselito, que es como le llamamos, me ha prometido que él va a hacer de Polibio, le vamos a poner cara griega para que pueda hacer la exposición y va a explicar de la mejor manera pormenorizada qué es lo que llevan, cómo lo llevan y cómo eran esos legionarios que pisaron por primera vez la península y que ya no la volvieron a abandonar. ¿Les gustó? Hombre, claro. Esto comienza a las 17. No, ¿qué? Se puede hablar en contra del gobierno aquí, ¿no? Del ayuntamiento y de todo. No, sí, yo me estaba metiendo con Felo, realmente. Sí, ah, bueno. Todos con Felo. Todos con Felo. Es hasta que no pague su cuota de mojo picón, aquí a muerte. El equipación y tipo de gladiadores me parece que también lo hemos tocado más sí, o menos. Es lo mismo. Es lo mismo. Del grupo de Ludus. Efectivamente. Y luego a las 18:40 he leído bien. Espera, hay Masterchef con San Isidro y gastronomía medieval. Sí, sí, has leído bien. Sí, esa charla me toca a mí. Sí. Sí, es correcto. Se nos ocurrió, y bueno, de hecho lo queremos enfocar como algo. Yo, esta charla que me voy a encargar yo de hacerla, estoy pensando siempre en que haya muchos niños y hacerlo divertido para ellos y que tengan delante, que puedan tocar cosas que habrían existido en la Edad Media. Y mi objetivo es que comprendan, bueno, primero, el marco temporal de la Edad Media, de nuevo, que es larguísimo, y que comprendan, aprovechando que este año se celebra. Es que no lo hemos mencionado, pero al lado de donde vamos a estar celebrando el evento hay una maravillosa ermita del siglo XIII, que de hecho es el edificio más antiguo que existe en Madrid, la ciudad de Madrid. Queremos también que lo conozca mucha gente, porque es increíble la cantidad de gente del propio barrio que no sabe que está ahí. Y de hecho creo que somos, nuestro grupo, que es el que recrea medieval, es el único que tiene algo físico que mostrar de la época que está recreando. O sea, que eso hay que aprovecharlo. Que no es tampoco muy pavo, por supuesto. Que Yo por fuera sí la conozco, por dentro no he podido entrar porque tiene unos horarios muy raros. Sí, bueno, ahora los sábados han ampliado el horario y se puede visitar, pero sí es cierto que es un poco difícil, hay que ir a propósito. El caso es que, aprovechando eso y que coincide que este año se cumplen 400 años de la canonización de San Isidro, que supuestamente obró un milagro en aquella ermita de Carabanchel. Hay un pozo dentro, ¿no? Sí, hay un pozo, pero bueno, yo creo que es romano. En fin, bueno, esto da para un debate largo. Yo quiero un poco mostrar a los niños, las familias, toda la gente que acuda, cómo sería la gastronomía en esa época. ¿Qué habría comido San Isidro, digamos, una persona de su época? Y un poco mostrar, pues, desde la materia prima que había a su disposición, les tenderé algunas trampas a los niños, a ver si pican con la materia prima, al igual que con los utensilios, los tipos de comida. En la península ibérica se dan circunstancias muy especiales de la Edad Media que no suceden en otras partes de Europa, como es la conjunción de varias culturas y religiones. No come igual un musulmán que un cristiano, que un hebreo, que un cristiano noble, que un plebeyo, que un clérigo. Entonces esas distinciones también es importante hacerlas. En cuanto a la dieta y la clase social, iban muy, muy de la mano, y eso también lo queremos mostrar. Pero yo, la idea es hacerlo muy didáctico, que sea muy, muy práctico, que puedan ver todo lo que vamos a utilizar, tanto con utensilios como materia prima, como ollas, cacerolas, trípodes, todo. Va a estar todo ahí físicamente presente. Bueno, yo creo que desde que empieza hasta que acaba tiene que ser un espectáculo maravilloso para los niños, porque en realidad, pues, la mayoría de ellos será la primera vez que existan. Bueno, yo digo que casi todos que irán no han visto una recreación histórica, han visto las películas de Hollywood, eso sí, pero, pues claro, eso ya no es tan real, y que evidentemente yo creo que es un espectáculo maravilloso para que los padres, tíos, padrinos, lo que sean, lleven a sus niños, porque esto lo se va a poder repetir, pero de año en año, si nos sale bien. Y digo si nos sale porque yo también un poquito muy implicada por amistad con Felo, con todo esto, pero yo creo que es que tienen que alucinar de verlo en directo, sí. Que no es lo mismo que sentarse ante una pantalla, que sí que el espectáculo es maravilloso, como hay mucho grito, mucha sangre y mucho de esto, y bueno, pero aquí pues es la realidad, que también habría gritos y sangre. Aparte, perdóname, sí. Solamente un inciso, porque esto para nosotros, a los romanos no les pasa tanto, pero a nosotros que recreamos medieval, la Edad Media es una época tremendamente maltratada por el cine, maltratadísima por el cine español y no español. Y eso es una de las cosas también que queremos siempre deshacer mitos o confirmar cosas que realmente sí sucedían. Eso no lo hacemos siempre. Pero también es un poco que la gente, porque los niños quizá sí les suena haber ido, he ido a un mercadillo medieval de no sé dónde. No, ni Juego de Tronos, ni mercadillo medieval. Esto no, la recreación no es eso. Y es también un poco mostrar en qué consiste. No es el mercadillo medieval, es otra cosa. Que a vosotros nos pasará a los romanos, pero a nosotros nos pasa mucho. Y dice, vosotros vais a mercados medievales. No, pasa no, todas no. Las épocas. No, la recreación es otra cosa. Entonces sí, también que lo vean los niños, que seguramente nunca lo habrán visto. No habrán visto nunca una recreación. Yo creo que una recreación histórica, dada la edad más o menos de los niños, vamos a poner un de esto, no la han visto en su vida. Bueno, alguna habrá. ¿Y qué? Los míos, por lo menos, ¿eh? Bueno, sí, pero es que hay intereses creados, ¿eh? Bueno, yo estamos hablando, creo que dijo que es un traidor. Creo que participan un par de niños en el sí, por parte sí, de Ludo. Llevamos familias enteras, sí. Qué estupendo. Yo tengo un hijo que es traidor porque yo soy romano y él se ha hecho íbero, entonces tenemos un problema. Que esto es como ser del Real Madrid o del Atleti. Sí, también encima es del Real Madrid. Sí. Pero eso ya es un detalle. Vaya, por Dios, es que ya se está pasando el niño, ¿eh? Hay que decirle algo. Bueno, y luego por último, bueno, todos los grupos pueden presentar algo como es quién vivía en Carabanchel, que supongo que en parte se habrá tocado con la primera parte que también se cierra, sí, ¿no? Sí. Que es quién vivía, no quién vive. Ahora que se piensan que a mí no me ha nombrado, yo vivo en Carabanchel, no. Sí, quiero recalcar que, como hemos dicho, el acto se ha dividido en dos partes, pero más bien atendiendo no a tener un programa extenso para todo un día, para que el público, sino que el público que pueda asistir a parte del programa por la mañana o parte del programa por la tarde, y de esa manera poder dar más opciones. Es verdad que hay cuestiones o parte del programa no se repite, pero en sí la estructura es la misma. Bueno, y además la entrada es libre también. Entrada es libre y se entra por cualquier lado, porque esto es en el Parque Eugenia de Montijo, justo al lado del metro Eugenia de Montijo, con lo cual cualquier persona en Madrid que se ve puede ya llegar cuando llega y perfectamente sale del metro. Sí, se verá, porque verá un barullo de gente romanos y alguien gritando ¿dónde están mis papas con mojo? O sea, que eso también va a pasar. Yo no lo gritaré, yo solo agitaré una lanza de manera amenazante, pero de no, momento amigable. Pero en cualquier caso, pues va a ser una jornada festiva muy interesante. Vamos a esperar que vamos a tener información, no solamente la que ellos van a dar, vamos a tener información sobre el yacimiento también en la mesa de Carabanchel Historia y Patrimonio, para que cualquiera que vaya y que está en ese mismo momento pisando pueda ver la foto de lo que hay justo debajo, que fueron los estudios preliminares que se hicieron, ¿no?, en esa época. Es decir, y van a haber, insisto, muchas entidades de barrio. Ahora hablamos de ellas, que también se merece que hablen de ellas. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Mm? Sí. Bueno, la verdad es que al igual que la maravillosa colaboración de este grupo de recreación histórica, las entidades han respondido muy bien, porque todas ellas tienen el mismo concepto de defensa del patrimonio de Carabanchel y Latina, no nos olvidemos de eso. Entonces voy a intentar nombrar a la mayoría, no van a ser todas, porque va a ser muy difícil, pero vamos, estamos hablando de que asociaciones históricas, como por ejemplo la Asociación de Carabanchel, perdón, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Carabanchel Bajo, la Asociación de Vecinos del Casco, perdón, de Carabanchel Alto, por supuesto la anfitriona, que es la asociación que tenemos en la zona mismo donde tenemos, que es la Asociación de Vecinos del Parque Eugenia de Montijo. Y después tenemos asociaciones de vecinos nuevos, como la de Cuatro Vientos, pero después vienen muchas entidades vecinales de otro carácter, como por ejemplo Cuidar Latina, o también la Asociación de Vecinos de Aluche, o la Asociación o el ECO, o también viene Distrito Carabanchel, Distrito Cultural. Acuden otras entidades que sí tienen alguna relación en programas participados por la comunidad, o perdón, por el ayuntamiento, pero que son igualmente queridas y están trabajando muchísimo, como por ejemplo Plan Comunitario, o también viene Centro Juvenil, viene el grupo de la Asociación de el Barrio Más Joven. Esperamos tener nosotros la plataforma en defensa del Centro por la Memoria de Carabanchel también, esperamos que acuda con nosotros, y se me están olvidando muchísimas. ¿Habéis conectado con la Asamblea de Carabanchel? Hemos pasado ya el mensaje, también hemos intentado contactar otras como La Higuera y El Almendro, estamos esperando las respuestas en ese sentido, es decir, cuantas más vengan mejor, porque eso va a ser un verdadero encuentro de entidades de toda la zona del distrito de Carabanchel y de Latina. Vuelvo a repetir, ¿no? No quiero que se me olvide, porque es muy importante, porque esta zona es limítrofe o parte de uno y parte de otro. En definitiva, todas ellas pondrán se me olvida también entidades como la Mesa del Árbol, también como la Banda, es decir, el CEPA de Carabanchel, que por supuesto son de los primeros que han estado apoyando este proyecto, el CEPA de Carabanchel, el Centro de Estudios para Adultos de Carabanchel, y también la Asociación de Antiguos Alumnos del CEPA de Carabanchel también van a acudir. La verdad es que perdónenme los que no hayan nombrado, si lo están oyendo, tengan por seguro que ese día están todos incluidos, y todos los que quieran incluirse no tienen más que contactar con Carabanchel Historia y Patrimonio. No tienen por qué ser entidades solamente de Carabanchel, pueden venir cualquiera, y lo importante es que no vienen a hablar del yacimiento, ellos vienen a hablar de las actividades que ellos mismos también desarrollan, que es también muy importante, es un momento de encuentro vecinal. No digo más. No, bueno, no, ya está bien, o sea, me parece como estupendísimo, ¿no? De que además, conociéndonos entre nosotros, yo también había querido colaborar, pero no te puedo garantizar en esta, bueno, te dije que yo participaba con una, que voy de voluntaria en una charity shop de piel de mariposa, que es una enfermedad que evidentemente no tiene cura y que los niños ya nacen con ello, pero la encargada se iba a una boda justo en este de esto y dijo, qué rabia me da que no puedo, pero que os puedo decir que contéis para los próximos, y que teníamos una propuesta que haceros de poner pues es un chiringuito. Nosotros lo que hacemos es vender cosas de una mano, pero partir, decir, bueno, pues vamos a ver de lo que se venda y una parte que íbamos a destinar a los otros. Esta vez no puede ser, pero la próxima me han jurado que, además, si dice que si hacéis otra cosa, que esto de los mercadillos a ellas les gusta mucho, y que vendremos con todos nuestros. Hoy mismo me ha llegado la opción para hacer un mercadillo de intercambio también en el distrito, pero bueno, ya será otro tema a tratar en otro momento. Bueno, pues ya hablaremos. Quiero decir que por esa parte, pues no sé, pues se podría organizar una rifa también. Ay, ya estamos tan cerca del momento. Ahora mismo lo que nos preocupa es cómo podemos llevar la furgoneta hasta la puerta. Yo estoy pensando el tamaño del tamaño del caldero para las papas. En fin, hay tantas cosas ahora. Vas a aparecer Obelix y Astex ahí con el caldero. Lo próximo que estamos pensando es quizás una venta de esclavos. Sí. Pues es muy lucrativo y además quedaría muy bien. Bueno. Además tenemos bárbaros, con lo cual no hay problema para ellos. No, si los godos no vienen, nosotros ya nada. Y los carpetanos. El que compra un esclavo luego le tiene que estamos, dar comer, ¿eh? Estamos intentando que los grupos mantengan las formas entre ellos y va a ser complicado, porque no te hemos comentado una cosa, es que va a quedar muy bonito, la gente le va a encantar, porque todos los grupos van a hacer un enorme esfuerzo en no solamente estar ellos, es en traer material y equipamiento de cada uno de los grupos, y todo eso va a estar expuesto y va a ser un encuentro muy bonito en ese sentido. No vamos a tener banderolas al estilo de las ciudades medievales, que se ha puesto muy de moda. Eso yo creo que nos sobra, porque va a ser mucho más interesante el material que ellos van a exponer. Que sí, ¿no? Que va a ser una cosa, pues bueno, vamos a abrir libre, a ver los que no han hablado. Que te estás durmiendo, que te estoy viendo. No digas eso, mujer. Yo, sí, si me permite, yo quería leer una cosilla muy pequeña. Sí, no. Si no me deja colgar. Hasta las 7:30 tenemos tiempo. Esto es muy cortito. Es un extracto lo que voy a leer, ¿de acuerdo? Y dice, el centro, y por aquí viene lo importante, para nosotros es lo primero que se crea, el origen. Temporalmente es lo más antiguo. En contra de la mayor cantidad de patrimonio, sino de todo el patrimonio. Es lo de siempre, en la siempre más joven periferia existe un vacío patrimonial. Su suelo y su subsuelo es, por tanto, virgen, y queda a libre disposición para el planeamiento futuro. La ceguera ante la existencia efectiva de patrimonio en la periferia, y su consiguiente falta de reflejo del mismo en el modelo teórico de ciudad, implica no solo la no existencia de este a ojos de la administración, y por tanto la no protección, sino su degradación efectiva en el futuro. Esto es lo que nos está pasando. Lo que Madrid se olvida es que Carabanchel tuvo centro, y este fue posiblemente el centro de Carabanchel. Porque ellas han nombrado la ermita, que en efecto, afortunadamente, cada vez tiene mayor protección, y de hecho el ayuntamiento cada vez la tiene mayor en consideración a la hora de actividades culturales. Pero está el entorno de la ermita, que sigue siendo un espacio totalmente degradado, con chabolismo, basura, botellón. Se da un caso muy curioso, yo lo he comentado varias veces, es decir, el camión de la limpieza del ayuntamiento no llega solo hasta la puerta de la ermita y no al torreón, 10 metros más allá, porque el límite lo tienen en ese punto, y ellos no limpian más allá, porque es la vía pecuaria y ya no les corresponde. Y en ese sentido, perdón, en ese sentido se ha publicado en La Voz de Carabanchel un texto muy importante de Matilde Carbajo Usaro, que es antropóloga y arqueóloga, que lo escribió precisamente para la jornada del 19, pero que sigue estando vigente hoy en día. Tengamos en cuenta que debajo de la ermita de la antigua estaba la antigua ermita de la Magdalena, que esa es la ermita que glosan con una placa diciendo que allí posiblemente oró Colón. Esto nos pasa a los canarios. Oró San Isidro, y que en ese lugar está el pozo que posiblemente pues fue el del milagro. La realidad es que ese pozo puede tener una historia tan atrás como la que nos podamos imaginar, porque al lado de ese pozo hay un horno romano debajo de la ermita. Es decir, restos tenemos todos los que queramos. ¿Podemos decir que es una ciudad? No, no es verdad, no será una ciudad. Pero hay una superposición de estratos de historia en ese lugar que nos viene a indicar claramente que ese lugar era importante para todo el mundo. Y que unos llegaron y se aposentaron y otros se pusieron encima. No voy a decir quién a quién para que no haya broncas. No, había carpetanos que de hecho vivían a 15 kilómetros de allí, a otros 30 kilómetros de allí. Entonces, hay un taluz en Somosaguas del ejército romano que se ha encontrado hace no mucho. Uh-huh. Es decir, es una zona muy importante de paso y de establecimiento. Absolutamente. Y lo que acabo de leer de Matilde, es decir, el problema es que para la administración Madrid histórico solo existe, salvo honradas excepciones, dentro de la M30. El resto es solamente territorio preparado y dispuesto para poder avanzar y poder seguir construyendo. Se olvidan de que Madrid también tiene esa historia, y que esa historia ahora mismo y en concreto se podría estudiar donde nosotros estamos. El momento es único, todavía no se ha construido. Y vamos a intentar que no se construya. Nosotros no podemos evitar que no se construya, pero vamos a intentar despertar al máximo posible de la población de Madrid y de Carabanchel y de Latina para que entiendan que ahí está su patrimonio. Es que, Felo, yo querría añadir una cosa. No es solo una cuestión de Carabanchel, esto es una cuestión de toda la ciudad de Madrid. O sea, Madrid no empieza con los Austrias, no empieza tampoco... no pasa al barroco inmediatamente y no hay nada anterior. Hay mucho anterior y esto redunda en favor de toda la ciudad de Madrid. Ya que Carabanchel forma parte de Madrid, es ceguera política el no darse cuenta que allí hay un yacimiento, literalmente hablando, para explotarlo, para conocerlo, para entender la identidad que conforma este territorio, para entender el proceso histórico que ha llegado hasta esta ciudad del día de hoy. Y todo eso va en favor de todos. Construir un piso está muy bien, la gente necesita un sitio donde vivir, pero conocer el pasado y tener un poco más conciencia de la identidad de los que estuvieron antes ayuda a comprender la identidad de los que estamos ahora. Somos lo que somos por los que han estado antes, han sido, claro. Voy a hacerte una pregunta. Has mencionado la ermita. ¿Se va a poder visitar ese día? ¿Se va algo detrás? Porque... Sí, a no ser que... No, ese día coincide con la jornada del 17. Es un sábado, además, es un sábado. Sí. Es que yo cuando fui me encontré una señora muy dicharachera que me dijo, es que hacen unas misas con canto gregoriano muy bonito. ¿Así? Yo no sé. Primera noticia que tengo, pero bueno. Bueno, que sí, que sería que me maravilloso. No sé si era lo de no sé qué. Y hay un pozo con el cual pasa por debajo el río Manzanares. Ay, madre. Uy. Eso es lo que explican. Yo te estoy diciendo lo que me explicó la señora. Que pasan arroyuelos que van al Manzanares. Hay una cuestión muy importante. El Manzanares como tal. En ese sentido, hay una cuestión muy importante, Amparo. Sí. Es que hay que entender por qué tanta gente y en tanto tiempo y durante tanto tiempo se quedó a vivir allí. Es que hay que entender que ese lugar tenía unas fuentes de agua increíbles. Y esas fuentes de agua estuvieron durante mucho tiempo dando agua, incluso hasta el siglo XX, en el cual existía lo que llamaban la mina. La fuente de la mina. Esa fuente servía para todo Carabanchel Bajo. Entonces, esa zona era un fluente de agua. De hecho, las últimas investigaciones que se tuvieron que hacer a raíz de los trabajos previos para la urbanización que se quiere construir determinaron una serie de estructuras de recogida y de funcionamiento de agua. Tú a lo mejor sabes mejor de esto, quizás. Sí, además es en principio el primer resto, es de época romana, es una construcción del ciclo del agua, lo que llamamos el ciclo del agua, pero en principio es el primer resto de este ciclo romana del agua en la ciudad de Madrid, porque en la villa de Villaverde, que se está totalmente destruida, sí que se encontró un tramo de acueducto subterráneo, un tramo muy pequeñito y muy funcional para construir la villa. Pero lo que tenemos en Carabanchel es lo que llaman una mina de agua, la captación del agua de ese arroyo que pasa todavía por debajo de la ermita y que viene desde Alcorcón, desde el Tres Aguas, que es un captador de aguas natural, y baja efectivamente hasta el Manzanares y pasa justo debajo de la ermita. Que me había trasladado al Manzanares, que pasaba por ahí. Claro, al final va milagro, al Manzanares. Otro milagro de San Isidro, mira usted por dónde. Claro. Y entonces pues tenemos, además, en estas últimas excavaciones arqueológicas, en esta captación de agua, que como digo es de época romana, se encontró una lucerna, es decir, una lamparita que usaban los propios mantenedores de ese tramo de agua para meterse dentro con la lamparita de aceite y pues hacer reparaciones. Bueno, en el anterior programa que hice contigo antes de que viniera la pandemia, sí que me hicisteis constar de que Carabanchel es un territorio que es muy rico en aguas subterráneas. Que, por ejemplo, ahora que han abierto la finca de Vista Alegre, han conservado lo que era el canal, pero es un canal porque no cubre, pero ahí navegaban. Sí, ese canal se alimentaba de la fuente de la mina. Efectivamente, y navegaban barquitos, hacían los nobles, se paseaban por ahí haciendo... Una ría, sí, era una ría artificial. Sí, pero fíjate precisamente lo que hablábamos ahora, o la pequeña lectura que Mal hice antes sobre el tema del patrimonio. La mina, la fuente de la mina fue muy importante para Carabanchel, pero muy importante, incluso para el propio desarrollo. No podías imaginarte la construcción de Carabanchel Bajo si no hubiese existido esa fuente. Claro. Imagínate lo importante que era. Pues la forma de glosar esa fuente, que desapareció obviamente en cuanto Canal se encargó de todo el suministro de agua y que evidentemente anuló todas esas fuentes, la forma que se tuvo de darle un homenaje fue precisamente llamar la mina a uno de los polideportivos más importantes y más históricos de Carabanchel. Bueno, pues toda esa importancia acaba cuando el ayuntamiento, desde su pedestal del centro de Madrid, más allá de la M30, decide que, como no entiende por qué se llama centro deportivo La Mina, porque ellos pensarían, vamos, vete a saber lo que tenían los de Carabanchel ahí, pues con una total ignorancia de la historia y del patrimonio cultural de Carabanchel, decide cambiarle el nombre, quitando un nombre muy importante de Carabanchel, para poner otro nombre que está muy bien, que es el de nuestra esquiadora reconocida, pero que en poco o nada tiene que ver con Carabanchel. Y ese es un ejemplo, y el otro ejemplo de cómo ellos se dedican a colocar placas a lo largo de y ancho de todo Madrid, colocando placas, glosando determinados edificios, y te digo, la placa que hay en la ermita dice, aquí estuvo la iglesia de la Magdalena, que fue la iglesia, pero caramba, pero si has puesto la placa en, este es el edificio Mudéjar más antiguo de Madrid, ¿y por qué no has glosado eso? En ese sentido, o ponen la chapa de aquí estuvo la fuente de la mina, y todos los estudiosos de la zona saben perfectamente que la fuente de la mina estaba a 100 metros más allá. Es decir, no se presta atención, no se quiere prestar atención. Y perdón por esta reivindicación, creía que era muy oportuno. Pero si estás en tu derecho, porque es que además es que no se presta atención, y además es que ciertos señores son de una ignorancia supina. La finca Vista Alegre es la excepción que confirma la regla. Es que era demasiado evidente que eso no se podía eliminar. Estuvo ahí a pesar de que la finca, que era enorme, se troceó a partir del año 48 y se convirtió en una serie de dotaciones. Algunas muy beneficiosas para el barrio, si no me equivoco. Pero la cuestión es que ahora están haciendo una rehabilitación. Cuando terminen los jardines, esa zona que conocemos como el Retiro Chico de Madrid va a ser un espacio natural maravilloso. El problema es que están rehabilitando edificios, pero no saben para qué. Y no se les dota de contenido. Y en arquitectura, rehabilitar un edificio sin contenido es no rehabilitar un edificio, es arreglar una construcción. Entonces, precisamente voy a romper una lanza en favor de un proyecto que ha partido de un profesor, perdón, de Miguel Ángel, que es un trabajador del Centro de Educación para Adultos del CEPA, de Carabanchel, que ha propuesto, y lo hemos propuesto con él, el hecho de que precisamente en esos edificios que quedan libres, teniendo en cuenta la vinculación que tuvo la finca Vista Alegre con la educación de Madrid, porque allí es donde surgió una serie de hitos en cuanto a enseñanza de Madrid, pues los edificios que están vacíos, el palacio se convierta en el Museo de la Pedagogía de Madrid, que no existe tampoco. Pues todas esas cuestiones son las que nos hacen entender que o nos defendemos solitos, o protestamos solitos, o no vamos a conseguir absolutamente nada, porque es lo que hay. Ya sabemos lo que hay. Bueno, solos, ¿no? Unidos. Unidos, por cierto. No, evidentemente. Es que eso es lo malo. Eso es lo malo, el lograr la unión, porque es que eso es difícil, porque cada uno, no sé, por lo general. Yo soy del Frente Popular de Judea, ya lo digo. ¿De qué? Del Frente Popular de Judea. Ah, vale. Pijus magníficos. Ahora ya, toma. Ahí te ha pillado. Ya cobra sentido. Disidente. Disidente, yo disidente siempre. Es que me lo pone fácil y bueno, yo claro, no he podido. Gracias, ya no solo me ha tocado a mí. Bueno, está bien reírse, porque esta época que estamos viviendo, la risoterapia es muy buena, ¿no? Pero claro, como tenemos un alcalde que dice que la última actuación de los actos del verano en Madrid es a cargo de Carmina Burana, pues. ¿No lo has leído? No. No, es que se puede juntar con la... Debe ser el primo de Sara Mago. Una escritora muy buena, ¿eh? Sí, sí, buena. Es prima de Ortega, ¿no? El hermano de Gasset. Sí, claro. Sí. Entonces dices, pero vamos a ver qué nivel es este. Yo es que tengo que criticarles un poco, porque es que si no duermo bien. ¿Para eso pagamos el sueldo? ¿Qué? No, lo que están haciendo, no, yo no le pago el sueldo para lo que están haciendo, eso es evidente. Pero bueno, es que yo soy de las que me voy a la calle a protestar siempre. ¿Qué vamos a hacerle? Y también hecho. ¿Qué? Y bien hecho. Bueno, vamos a pensar que este acto puede despertar a mucha gente. Yo creo que sí. Puede dar el conocimiento a mucha gente. Tenemos el material, todo se puede encontrar. Allí mismo podrán encontrar enlaces a diferentes cuestiones. Sino también pueden acudir al blog de Carabanchel Historia y Patrimonio, ahí encontrarán mucha información, no solamente esta actual, sino otros trabajos, y de todas maneras me vas a permitir que rompa una lanza por todos aquellos que antes de Carabanchel Historia y Patrimonio ya defendían el patrimonio de Carabanchel, no voy a nombrar ahora, pero que son muchas personas muy importantes que han escrito mucho sobre Carabanchel y que han estado mucho tiempo solos, gritándole al vacío, hablando del yacimiento cuando nadie sabía lo que era el yacimiento, o hablando de otras cuestiones como por ejemplo eso, ¿no? La defensa de la vía pecuaria. Aquí sí le voy a mandar un abrazo fraternal a Juan García, de Ecologistas en Acción, que también vienen, por cierto, perdón, me había olvidado, junto con el árbol, y que ese hombre está todos los días en la vía pecuaria, arreglando el terreno, limpiándola, desbrozando, regando, para conseguir que aquel espacio que era un vertedero, porque como el ayuntamiento no lo limpia, era una tierra de nadie, pues se convirtió en un vertedero, pues ahora ha conseguido crear un jardín de árboles hermosísimo. Bueno, la Mesa del Árbol va a regar sus arbolillos, sí, que supuesto, plantan y todo, o sea, sí, sí es verdad que Carabanchel es un barrio, y lo considero barrio, ¿no? Muy solidario, o sea, y con, además con un cierto orgullo de decir, yo vivo en Carabanchel. Bueno, hay una frase muy mal dicha, ¿no?, que dice que en Carabanchel sabemos distinguir entre el ser y el estar. Nosotros somos de Carabanchel y estamos en Madrid. Sí, hay que ver. Tú pon eso, ya saca una urna y hacemos ya, y ya nos aplican el 155. Sí, que por menos ha habido aquí. Pero bueno, sí, esto está bien, está muy bien. Yo te apoyo. Además me indicó el sitio donde se venden las mejores magdalenas de No voy a hacer publicidad porque no vale, pero sí. Eso, en Carabanchel se hacen las mejores magdalenas de Madrid. Para saber dónde hay que venir al acto. Hay que venir al acto, yo ahí tendré. No tendremos magdalenas. Ahí ya confiesas dónde es. No, pero la pastelería, una de las mejores pastelerías de Madrid, de las más ocultas, está en el barrio de Latina. Y sin embargo, el pastelero es, por supuesto, ¿de dónde? De Carabanchel. No tenía que ser. Creo que debemos dejar un poco el chauvinismo ya. Pues lo próximo va a ser reclamar la centralidad de Carabanchel respecto, oye, de Madrid. Oye, y hacemos unas municipales. Me da igual. Como en Extremadura, ¿no? ¿Qué? Como en Extremadura. Claro, en hacemos. Claro, a ponerle. Nos juntamos y hacemos unas municipales. En fin. Bueno, pues, ¿alguien más quiere decir algo más? Aparte de las risas y que nos lo estamos pasando muy bien, esa es la verdad. La otra vez que estuvimos también nos reímos un montón. Somos poco serios, la verdad, pero el tema es muy serio. No, no es que somos poco serios, somos gente con sentido del humor, que es muy importante. Eso es muy bueno, porque la gente anda por ahí medio amargada y todas esas cosas, y claro, pasa lo que pasa. Pero que evidentemente yo ese día, no sé, lo siento, Ana, pero ese sábado voy a cambiar con alguien. Yo, si quieres, voy el domingo, pero yo ese sábado voy a estar todo el día allí. Todo el día. Bueno, te garantizamos que va a ser una jornada muy intensa, eso sí. Y muy rápida. Ayudando en lo que pueda, pero bueno. Con que estés allí, con que vengas. Yo estoy haciendo mi labor de difusión, ¿eh? Si vienes, quiero decir que aparte de este programa también, estoy dando. Ya bastante estás haciendo. Ya estoy dando, con perdón, el coñazo a toda la gente que conozco y bueno, además que tienen niños y todo esto. Sí, tenemos que recalcar una cuestión. El lugar es una zona de barrio popular, es complicado aparcar, pero sin embargo, seguimos diciendo que tenemos una parada de metro justo en la puerta vamos a celebrar el acto, que es el Metro Eugenia Montijo, además de las líneas de, lo voy a decir bien dicho, guaguas, que hay que hay en todo el distrito y que vienen de cualquier zona. Y la Renfe de Aluche, que y la Renfe de Aluche, en efecto, también, que está a un paso, justamente pueden pararse en la Renfe de Aluche y cruzar la vereda de la vía pecuaria, dará a la ermita y llegará justo a la ermita, y bajando un poquito a la izquierda, que es por donde hay que doblar siempre, podremos encontrar el acto que estamos celebrando. Oye, al final sí que habrá godos entonces. Porque si van en guagua. Sí, sí, es posible que vayan, pero se les perdona, no pasa nada. Bueno, pues nada, yo me he apuntado lo de las papas con mojo. Ay, eso, vamos, ahí dejo todo. Felo nos ha engañado muy bien, nos ha tratado por el estómago. Entonces, a partir de ahí, pero bueno. Que no piquen mucho, ¿eh? Alguno, pues haz un mojo finito así. para los que tenemos la tensión alta. No te comento una cosa, pero ese tipo de viandas es solo para gente que venga a preparar recreación, así tendrás que hablar con alguno de estos grupos y que te deje algún atuendo para compartiremos. Te advierto una cosa, que no tengo vergüenza, ¿eh? O sea, que bueno, me da igual, yo si tengo que hacer problema, de goda, sin problema. Hago de goda. Sin problema. Bueno. Esa sección. Bueno, de lo que sea, a mí. Todo sea por las papas con moco. ¿Qué? Yo me tomo. Sí, no. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer conclusiones o sí. Alguien tiene algo que decir y vamos a ir cerrando el programa, que espero que los estén oyendo y los que nos oirán. Otra cosa, este programa procuraré montarlo lo antes posible. Tú ya te estás buscando una música medieval o romana para ponerla al final. Que no sea gladiador, por favor. Que no sea gladiador. Sin abuela. ¿Cómo? Dilo, que este lo busca enseguida, lo encuentra, ¿eh? Sin abuela. César es un hacha buscando de esto. Yo de pronto tengo aquí unos árabes y me pone una música árabe. Tengo unos palestinos y me pone música palestina. Y quiero decir que no... Que por cierto, el otro día me preguntaron que dónde había sacado el rap del programa que hicimos sobre minas. Sí, por... No me acuerdo. ¿Qué? No sé. Pues escúchate el programa ese al final, porque me han dicho, oye, ¿os podéis pasar el nombre de este programa? Porque es que queremos hacer eso del rap de las minas, nos va muy bien para la gente joven. Digo, bueno, voy a se lo preguntaré cuando lo vea. Estas son cosas del directo que nos pasan así. Yo creo que queda todo dicho, ¿no? El día, la hora, el sitio. El día, la hora, el sitio. De todas maneras, vuelvo a decir que lo montaremos, pondremos alguna fotografía o algo. No sé si no, igual te tengo que pedir alguna para que quede impactante. Y lo podéis distribuir. Muy bien. Yo os lo mando y lo podéis mandárselo a quien quieras, porque aparte de la radio no tiene ningún royalty sobre los. Muy bien. Bueno, gracias. Tú lo sabes que los hemos pasado y que más que todo lo que tratamos de difundir. Y en este, pues no sé si te otorga el orgullo, en vez de orgullo vallecano, aquí es el orgullo carabanchelero. Y latina. Y latino. Y latino. Yo pienso invitar a los Yayo Flautas, que vamos a ir. A ver si afortunadamente el lugar es accesible, es cómodo. Va a estar muy bien organizado, esperamos. Puede que haya mucha gente, eso también. Por eso les invitamos a que si no pueden ir por la mañana, pues no se apuren, vengan por la tarde y sin ningún inconveniente. Por eso, bueno, más o menos algunas cosas se perderán, pero bueno, intentaremos que algunos se repiten y que, en fin, que llevar a vuestros niños que cojan un poco de cultura, que se dejen de los héroes de Marvel y que sepan pues que habían héroes en otra, y bueno, y la gente que está participando son otros héroes, vamos, porque que efectivamente la gente que está en las recreaciones son otros héroes que se vienen ahí cargados con sus mochilas de lanzas, de espadas, de escudos. Nosotros en realidad traéis? Nos lo pasamos bien. ¿Qué? Nosotros nos lo pasamos bien, o sea, en el momento que te colocan los 35 kilos de peso, pues ya es otra cosa. ¿35 kilos? Pues. Aproximadamente. Así eran más bajitos, claro, no crecían. Bueno, sobre eso también podemos hablar. El día que quieras hablar de culturas en ese sentido, solo te los tienes que traer a ellos, a cualquier grupo. O sea, ya te podrán dar auténticas lecciones, porque es maravilloso lo que saben. Y es una cuestión, como hemos repetido, una cuestión muy ignorada en Madrid. Y esto debe ser algo vocacional, ¿no? ¿Cómo os metisteis en este mundo? Ahora vamos a... Eso es interesante. ¿Cómo os metisteis en este mundo? ¿Has encontrado la...? No sé cómo se deletrea. ¿Cómo se...? Sin abuela. Espérate, te lo busco. Esto, a fin de cuentas, es nosotros en nuestro caso, vamos, y mis compañeros también aquí presentes, somos una asociación. O sea, no recibimos fondos de ningún lado. Intentamos costearnos siempre, pues ir a los eventos a coste cero. Luego recibimos alguna ayuda, pues eso, de desplazamiento, lo que comentaba David. Pero vamos, venimos de diferentes ámbitos de trabajo, de gustos, pero evidentemente es algo que te tiene que gustar. porque, bueno, pues en mi caso yo tengo formación como historiador, pero tengo profesionales de química, de profesores, de filología, de profesiones muy diversas. Y entre todos, entre los conocimientos de unos y de otros, como decía antes, pues hay gente que hace esgrima antigua, que es la que nos aporta esos conocimientos prácticos de arqueología experimental que nos permiten luego desarrollar lo que dicen las fuentes, o más bien lo que ocultan, porque para ellos en ese momento no es importante decirlo. Nadie te dice hoy cómo se sostiene una cuchara. Pero bueno, en base a pruebas de arqueología experimental, de esgrima antigua, pues puedes llegar a saber, a intuir cómo se podía hacer eso. Es vocacional, es un hobby. Realmente es una pasión. Sí. Hay gente que nos pregunta, ¿pero sois historiadores? A ver, hay de todo. Nuestro grupo, por ejemplo, nosotros sí que, y de hecho aquí Ragnar, que está con nosotros, él sería el que mejor podía hablar de ello, porque es el que recibe los palos. Nuestro grupo hace combate medieval. A ver, un momentito, acércale. ¿Qué es eso de lo que recibe los palos? A ver. Porque un hombre maltratado. Ragnar hace recreación medieval, pero yo, por ejemplo, estoy en el sector civil de mi grupo, pero él está en la parte militar. O sea, él hace combate medieval. Sí, bueno, lo recibimos muy gustoso. Muy gustoso. Hombre, pero pegará un fulgito, ¿no? Bueno, depende. Se entusiasman a veces y... Es que es un deporte que lo bueno que tiene es que te puedes vengar, entre comillas. Si te pega muy fuerte, luego tú puedes dar y decir, ups, lo siento. Uno por una cosa por otra. No pasa nada. Entonces, Ragnar es alto, sí. Con lo cual las armas que nosotros usamos son hacha danesa, que es una hacha muy larga. Un 80 mide la hacha. Madre mía. Lanza o escudo y espada. Él, por ser alto y por donde se ubica un guerrero con un hacha muy larga, que tiene que ser detrás de los escudos, él tiene un hacha danesa. Él es hacha danesa, él puede pegar desde lejos, digamos. Sí. Toma. Bueno, tengo varias porque se rompen habitualmente. O sea, que tú eres de lo que das fuerte, ¿no? Bueno, es que es difícil medir la fuerza también. Sí, a veces se entusiasma el muchacho, claro. Y dice, allá voy, a toda. Hay una serie de normas también de seguridad, las tenemos establecidas para no haceros daño, no haceros mucho daño. Claro. Pero vamos, sí, en el hospital de Torrejón, que es el que tenemos más cerca de nuestro campamento, ya nos conocen. Sí. Cuando vamos con algún herido de espada, de... Ha sido sí, Ragnar, ¿no? Sí, dicen. Sí. En el comienzo ya. Bueno, ya de todas maneras... Pues sí, hay que incidir sobre todo en lo que acaba de decir aquí el compañero, en esas normas de seguridad. Las armas que usamos son réplicas, pero en realidad son armas negras, o sea, no puedes matar con ellas. O sea, son réplicas arqueológicas, se trata de que sean iguales que los restos arqueológicos, pero evidentemente no puedes matar con ellas. No tienen filo. Si no hay ningún problema. Las puntas son romas, más o menos. Pero el golpe te lo llevas. Bueno, me estoy repensando a ver eso de colaborar. De todas maneras, en cualquier caso, todas las demostraciones que hagamos sean con seguridad, con el público lejos, y no va a ser un combate de 30 contra 30 a pegarnos, ¿no? Va a ser exhibición, pues como hemos comentado antes, divulgativa, sobre todo, explicar el uso de estas herramientas y de estas armas, de estos equipos. Pero sin peligro para nadie, salvo si me roban las patatas de mojo picón, que entonces ahí sí hay un bárbaro, y entonces, como se hacía con los bárbaros, le contrataremos para que nos defienda. Vale. No, de aquí pasamos al mercado de esclavos en un pipas, ¿eh? Lo que está claro es que no va a haber fotos de ningún grupo de recreación, va a ser un grupo de la bandeja de papas, porque es que está claro que es lo único que la gente espera ver. Habrá que poner un mostrador para que se vean. No, va a haber mucho más que las papas. Yo te voy a poner caldero galo. Bueno, también es importante que sepan que no vamos a cocinar nada, o sea, no podemos, y menos no, en estas claro. temporadas, hacer ningún tipo de actividad con fuego, con llama, así que todo lo que tengamos que traer lo tendremos que traer ya procesado y preparado y debidamente elaborado por una cocina industrial homologada y con todos los certificados. Eso es evidente. Ya dejamos lo que sería la barbacoa, la parrillada o el asadero para otro día en casa de alguien, en todo caso. Bien, o en algún solar. No, tampoco. Vale. De verdad que por esa misma. Si se lo dejas a él, lo quema. O sea, ya lo he dicho antes. No, enciende ya y quema. Vaya fama, Felo, hijo mío. Bueno, ¿qué fama échate a dormir? ¿Qué? No, no de echarnos a dormir, nada. No recuerdo y vuelvo a repetir de que es un espectáculo que se va a producir, que no sabemos hasta el año que viene, pues posiblemente, no sabemos si hemos de las fuerzas necesarias o no pasa nada, porque cada vez que organizamos es un poco gafe, ¿no? Porque, no, como que no organiza. De todos los actos que hemos organizado desde donde yo provengo, porque soy de Carabanchel Historia y Patrimonio, pero también de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, pues hemos tenido solamente una oportunidad en la que nos ha llovido. Pero vamos, no lo esperamos. No, yo desde luego mirando, yo ya me empiezo no, de momento yo ya no. Me empiezo a levantar todos los días y lo primero que hago es mirar meteorología, tiempo. O sea, no es broma, la voy mirando poco a poco y de momento avisan de tiempo soleado, sí. Temperatura 27, humedad 16, decía esta mañana. Bueno, perfecto. No está mal. Bueno, pues nada, el día 17 yo animo a la gente que se acerque y que vea las recreaciones y que disfrute, porque seguro que nos echamos algunas risas. Intentaremos saber grabar, si no con el de esto, no hay ninguna toma de electricidad ni nada de nada. Malamente. Estamos en ello. Malamente. ¿Te animas, César? Sí, ya está puesto. No, que si te animas a ir. Ah, bueno, todavía no lo sé. ¿Qué? No sé todavía. ¿Que no sabes? ¿Cómo que no sabes? No se lo hemos vendido bien todavía. Ha sido lo de las patatas, ¿no? ya te han tirado los tejos. Bueno, si no puede venir, porque antes estaba sonando y estaba como resfriado y todo esto, yo me llevo la grabadora y hacemos recreación parte 2. Sin problema. Sí quiero aprovechar, y esto a lo mejor alguno de los grupos me puede pegar cuando salga fuera, pero es importante que sepan que todos estos grupos, en primer lugar, en esta mesa hay miembros de 3 grupos y todos son del mismo distrito también, precisamente, pero no solamente eso, estos grupos están abiertos totalmente a colaboraciones con centros culturales y con colegios, si es posible, porque les gusta difundir, les gusta divulgar, y van a estar allí, van a estar localizables, van a dejar su información también propia, para también alguna persona que le interese introducirse en este mundo de la recreación histórica, que se anime, que les pregunte, que determine, hombre, pues me cae mejor estar en tal, pues que allí estarán para informarles también, y quién sabe, a lo mejor entra un nuevo miembro para futuras recreaciones, eso se dirá, ¿de acuerdo? Pues sí, no, porque te tienen que pegar, hombre, pues sí, no. Que es publicidad sana, esto no es, y además divulgación de la cultura. Bueno, pues yo pasaré lista y estaré con una de esto a ver quién viene y quién no viene. El día 17, pues animo que los que puedan y quieran y les guste, pues que se acerquen al Parque Eugenia de Montijo, que nada más salir del metro, chusca, se mete, ¡pum! Están ahí, ya han caído en mitad del que pueden estar las horas que quieran, pueden estar todo el día, pueden estar unas horitas, pueden asistir pues a 2 actos que le llamen más la atención, eso ya de esto, y luego sobre todo pues sí que animo a las familias que tienen niños que los lleven porque los saquen de delante de la televisión y todas esas cosas y de las tablets y de los móviles y de todas esas cosas, porque es interesante que se formen y que vayan adquiriendo cultura, pero de la buena. Y bueno, pues el jueves que viene pues ya estaremos aquí también otra vez. Vamos a tratar el tema de la sanidad. Vamos a hablar con unos como verás, es que debo ser masoquista. Vamos a tener a un personaje que pertenece a uno de los sindicatos de enfermería y de medicina, y que está batallando mucho por una sanidad pública para todas y todos. Para eso estamos aquí, para dar voz a los que luego en otros sitios no se la dan. Os espero el jueves que viene y os espero el día 17 en el Parque Eugenia de Montijo. Adelante con esa música. ¿La has encontrado? ¡Hala con ella!